dedicada a las personas que piensan que la felicidad se esconde detrás de lo material y lo físico, por parte de raíces y culturas. Put some culture once again, again, again. Put some culture once again, again, again. Put some culture once again, again, again. Hablando claro, hablando claro, que ya tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. Yo sé que tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. Ya no cree en el amor sincero, cree en el dinero, que en abrigo de pieles y zapatos de cuero, autos último modelo, que viajes en crucero, y yo pagar eso aún no puedo. Y no es que sea pesimista, sé que tiene rostro de artista, cuerpo como sacado de revista, la mujer perfecta a simple vista, pero yo soy realista y busco más de lo que salta a la vista. Yo sé que tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. Ella tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. ¿Y qué va a pensar cuando se entere que aunque salgo en televisión, no estoy cobrando billetes con más de dos cifras? Que puedo amar la compasión y sinceridad, no hacer su sueño realidad. Y es que ella es materialista, quiere ser la más nice de la pista, todo tranquilo en vanidad feminista. ¿Qué va a pensar si la cosa se pone crítica? Conmigo ella no va a coger la física. Ella tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. Yo sé que tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Pero ya no es pa' mí, hombre, allá le falta cordura a su mentalidad. Ya se entrega con pasión si piensa que eres la solución a su bolsillo y su situación, mas no lo hace de corazón, es simplemente por la ambición de hacer de tus bienes su posesión. Un auto de lujo puede hacerte feliz, mujer. Una casa grande puede hacerte feliz, mujer. Viajes y joyas pueden hacerte feliz, mujer. Tan solo un rato, pero no para siempre. Dime qué te impide ser feliz con esta humilde mam. Tus amistades o tu propia vanidad. Pon los pies en la tierra, por favor, ve la realidad. Amor no es pretty face, tampoco es esta linfa chan. Es el sentirte amada, querer amar de verdad. ¿Quién te lo podrá enseñar? Yo sé que tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall.